today. You were far away. And buenos días, aquí estamos en la caja diafana. Ya sabéis, una vez al mes nos aparecemos por aquí, sorprendentemente. Nunca sabemos cuándo, ni por qué, ni dónde, pero esa es la maravilla, ¿no? De este mundo, además que es tan incierto, pues mira, incierto, pero para bien. Y es que de repente nos colamos aquí en directo con vosotros. Pues y para. Tal cual casi que nos colamos, porque hoy el candado de la verja que nos permite el acceso a nuestra querida radio estaba un poco... Nada. Cansado, no sé. No tenía muchas ganas de abrir, pero Pat tiene una paciencia y un saber hacer y consiguió abrir el candado y bueno, la puerta. En realidad, es que algunos somos muy fans de los escape rooms. No sé si los conoces, ¿no? Y entonces hay muchas llaves y muchas cosas y se abre todo siempre con más maña que prisa, ¿no? Bueno, pues estábamos así rumiando. ¿De qué hablamos este mes? Y bueno, pues empieza ahí Semana Santa, hemos tenido carnavales. ¿Y qué suele tener todo ahí en común? ¿Qué es lo que más nos gusta, además, a los asturianos? Comer. No solo comer, porque eso os diría, a todo el mundo nos gusta. No, hay una cosa que ocurre mucho con los asturianos, que nosotros no nos damos cuenta, y es el hecho que nos gusta comer, pero nos encanta hablar de comida cuando estamos comiendo incluso. Ah, sí, sí. Es una cosa bárbara. Estás comiendo, quedas con amigos o con familiares y estás hablando de tenemos que volver a quedar para ir a comer a un sitio nuevo que me contaron que, bueno, se come el cabrito, el cochinillo, pero bueno, o sea, nada. Y es como, y la mesa está llena de comida y estás diciendo, pero es que ¿cómo somos? O sea, pocas veces me pasa a mí, o me ha pasado, de estar comiendo con amigos o alguna celebración y no hablar de comida. De comida y de bebida. Sí, sí, por eso una de las cosas que suelo comentar, que a la gente le cuesta, ¿no? Porque no suele ser lo típico. Y es el hecho de que hay una relación muy, muy potente relacionada con la identidad y la comida. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que a mí me hace mucha gracia es, porque en esta vida yo creo que hay que reírse de todo, ¿no? Una de las cosas que me hace mucha gracia, por ejemplo, no sé si conoces a Portia, que es una actriz que fue muy conocida con Ally McBeal. Ah, sí, sí. Bueno, que tiene una relación, bueno, está casada con Ellen DeGeneres, ¿no? Que también es como muy conocida y demás. Y recuerdo estar viendo una entrevista y entonces, ¿no? La entrevista estaba orientada a explicar, ¿no? Las grandes dificultades, sobre todo en aquella época, y relacionadas con el ser artista y ser lesbiana, ¿no? Y que todo ese proceso además le había llevado a situaciones muy descontroladas relacionadas con la comida, ¿no? La ansiedad y la comida es un tema importante. Las emociones y la comida, ¿no? Entonces, una de las cosas que, bueno, pues hablaba, ¿no? De la superación, de lo bien que le vino, ¿no? El matrimonio, el tomarse las cosas de otra manera, el salir del armario, ¿no? Como todo eso terminó y se tal. Bueno, pues en los créditos, me hace mucha gracia y me dice, meca, se me olvidó de decir algo en el vídeo, ¿no? En plan de eso. Y digo, tuve más problemas cuando dije que era vegana que cuando dije que era lesbiana. Imagínate, ¿no? Dices tú, ¿y eso? creo que las dos cosas tienen razón de ser. Y es que es eso, al final es mucho nuestra comida o cómo nos relacionamos con la comida, además de lo que hemos hablado, mencionado de emociones y demás, está el hecho de la identidad. Sí, al final yo creo que, partiendo del apunte que acabas de decir, o sea, me creó más conflicto el decir que era vegana que era lesbiana. Bueno, que al final el conflicto viene siempre del desconocimiento. Yo recuerdo cuando se empezó a escuchar la palabra vegano y veganismo, y bueno, la verdad es que en un primer momento siempre estaba marcado como por la radicalidad. Yo no tardé mucho más tiempo en saber qué era un vegano, pero sí me quedaba claro que era como un poco, a ver, stop, que estos que son un poco radicales, que no sé qué comen ni sé qué hacen, y es que ahora está de moda, ¿no? Está de moda porque luego además hubo gente conocida que salió a decir que era vegana, que bueno, ya sabes que todo esto ayuda mucho para la visibilización. Pero al final todo viene por el desconocimiento. Yo creo que uno tiene que comer, que vestir, pues tal y como es. Bueno, pues lo que hablamos es un tema muchas veces eso relacionado con valores, relacionado con identidad. Además es que, ¿sabes? Te ha salido de manera súper súper natural. Bueno, vamos a hacer el guiño, ¿no? O de explicar que una persona vegana es aquella persona que sobre todo está muy involucrada con el tema del sufrimiento animal y por lo tanto considera que no es necesario ni vestir ni comer ni usar ningún tipo de productos que conlleve pues relación con el tema, vamos, con el, no solamente el maltrato animal, sino el uso de elementos de relaciones con animales. Dentro de la situación de vegano, pues bueno, pues tienes personas que son vegetarianas, es decir, que unos productos los consideras que sí y otros no. Hay detrás de todo eso hay muchas cuestiones relacionadas con filosofías, creencias, cuestiones relacionadas con derechos. Quiero decir que al final es la comida muchas veces es una cuestión de cómo también te puedes definir o te estableces en el mundo. Y si nos pasamos de ahí, es como cómo comen los asturianos frente a los andaluces. Asturianos, asturianas, perdón. Bueno, yo igual aquí voy a hablar de un tema un poco controvertido, que como Pat ya me conoce un poco, me lo acabas de poner en bandeja. Recuerdo que estas opiniones son tertulias donde cada uno se hace responsable y la radio queda sin miedo. Sí, yo me hago totalmente responsable de lo que voy a decir. Yo, para que probablemente entendamos un poco el contexto y podáis entender quizás un poco mejor mi opinión, yo soy asturiana de nacimiento, de padre asturiano y madre toledana. Entonces, bueno, tengo una mezcla importante en relación a la comida. Y he de decir que casi más me tira más la comida castellana, excepto el pescado, que eso es una cosa que me encanta. Pero soy poco asturiana para los platos típicos asturianos y bebidas, es decir, soy poco de fabada, tiene un olor que consigue revolver mis emociones, no sé exactamente por qué, aunque bueno, es verdad que ahora, después de haber cumplido 40, hay veces que la puedo comer. Bueno, soy poco de sidra, yo creo que eso es más bien porque no me sienta especialmente bien. Y luego tengo una relación muy particular con el cachopo, y que es un poco esto de la identidad, ¿no? Tú sales fuera de Asturias y lo primero que te dicen, ¡uy, sí, el cachopo! ¡Dios, qué cachopos, qué grandes, qué...! Bueno, no sé, creo que hay muchas más... Creo que hay otros platos que son incluso más asturianos que el cachopo, cuyo origen es francés, que nos pueden identificar, ¿no? Y es como, pues la paella es valenciana. Bueno, sí. Yo creo que sí, porque lo dicen los valencianos y estará en la historia, que desconozco. El gazpacho es andaluz. O sea, que hay con el gazpacho y ya entramos un poco en tierra peligrosa. Porque mira, el gazpacho en Toledo en una zona de Toledo, que es la parte que está de Toledo hacia Extremadura, se toma el gazpacho de una determinada manera. En el pueblo de mi madre se hace líquido con los trozos, con tropezones, no se pasa por la turmis y lleva otro tipo de ingredientes. Bueno, que es tomate, ajo, aceitunas negras, pan y pepino. Si estamos en Toledo y vamos de Toledo hacia la parte del vino, que linda con Cuenca y con Ciudad Real, el gazpacho es totalmente diferente. Lleva otros ingredientes, incluso allí ya se suele comer más pasado por la batidora. Hay gente que dice que el gazpacho pasado por la batidora no es gazpacho y otros que dicen que sí. O sea, que imaginaros para lo que da la comida, ¿no? No, pero el tema por eso el tema además de la identidad está el luego es que en mi casa se hace así. Sí, claro. Cuando no nos damos cuenta, ¿no? Por eso además me gusta mucho mezclarlo con el tema de la identidad, porque yo creo que la identidad es algo que vamos construyendo nosotros según nos ponemos en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y esa construcción viene influida por un montón de cosas. Y es como, es que a lo mejor, claro, el gazpacho no se hace igual porque tu familia es mitad de un sitio, mitad de otro. Y entonces, ¿qué hacen? Una fusión. Quiero decir, ahora mismo no es muy complicado decir esto es así, porque realmente ya estamos, ¿no?, ahí en una mezcla. A mí en ese sentido hay una anécdota que me hace mucha gracia, y es el tema, por ejemplo, no sé si conoces el dulce que es así como tipo hojaldrado con mucha miel, que es de unos países muy determinados, es que no quiero decir los países. Ah, sí. ¿Sí? Entonces así que es muy dulce y demás. Mm. Bueno, pues por ejemplo, Grecia dice, este es el baklava, que es nuestro postre. Claro, tiene ese tipo de postre, también tiene unos orígenes, ¿no?, también muy determinados, ¿no?, relacionados con Turquía, relacionados con el mundo árabe, etcétera, etcétera. Pero claro, la cuestión es que de tantos años, ¿no?, de convivencia, históricamente no especialmente positiva, pero convivencia en todo caso, al final, ¿no?, somos una mezcla y nuestra identidad está totalmente fusionada, ¿no?, a la hora de hacerlo. Sí, se nota, es que se nota muchísimo, y yo creo que en esa parte, esa mitad toledana, precisamente está marcada porque, bueno, en Toledo, ¿no?, se dieron lugar las tres culturas, hubo un mestizaje muy grande y hay una gran parte de la repostería, vamos, el mazapán, sin ir más lejos, y los dátiles, pues, ¿no?, dátiles rellenos, mazapanes de dátiles, todo ese tipo de pastelería muy, muy dulce que les encanta. Entonces, al final, yo creo que nos vamos quedando con las cosas que más nos gustan. Claro. Y que al final es un poco lo que marca que evolucionemos en todos los sentidos, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas, otra anécdota con la comida, claro, mi madre tiene 76 años, pero lleva desde los 20 en Asturias. Entonces, digamos que su cocina es una especie de fusión entre la cocina toledana, castellana y la asturiana. Y he de decir que mi familia es toda de la costa, que no tiene nada que ver cómo se come en la costa, cómo se come en el interior. Ahora que vivo en el interior, lo veo. Es mucho más contundente, es diferente. Ni mejor ni peor, es diferente. Claro. Entonces, mi madre hacía una mezcla entre cocido madrileño, cocido toledano. Y bueno, a mí me parecía que estaba buenísimo, claro, el cocido de mi madre. Y como con 20 años comí cocido asturiano. Y yo dije, ¿cocido? Digo, pero esto no es cocido. Claro, no, esto no es el cocido que hace mi madre. Claro. Que no tenía nada que ver y estaba muy bueno. Entonces, ¿es importante la identidad en la alimentación? Y bueno, nos dice un poco cómo somos, sí, pero yo creo que como para todo, hay que probar y mezclar, no ser radicales en nada. No. Es que, por ejemplo, no entiendo la identidad como radicalidad o etcétera. No, es una decisión o un criterio de cómo estás en el mundo, ¿no? El problema es cuando se quiere politizar las identidades, que eso es un tema que tenemos. Voy a dejarlo ahí puesto sin tocarlo. Sí, porque ahora estamos en un momento de radicalidad muy difícil, ¿no? Pero en realidad es cuando eso, porque hay una de las cosas que tengo muy claro: a nadie se le puede arrebatar la identidad. Te pueden politizar esa identidad y dificultad, pero nadie te puede quitar quién eres. Y además me ha gustado mucho un comentario que haces, porque que así pongo una intro. Siempre que vuelves a casa, plantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Es Sabina. Y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas. Un gazpacho con su ajo y su pepino. Ahí, ahí. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con grelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil. Pues para los que somos de una edad muy determinada, no tenemos aquí a Pablo, que nos miraría en plan de ¿qué es esto y qué me cuentas? No, bueno. Aunque creo que Pablo lo sabría y se haría el distraído. La cuestión es que, por ejemplo, nosotros hemos crecido con esa sintonía, ¿no? Y con los programas, los referentes y el hecho de lo que hablamos, ¿no? Pues mis abuelos, mis abuelas, mi familia. Tiro siempre a eso porque al fin y al cabo es como la parte de tradición y demás. Tiene un sabor especial. Sí. Pero mira, ahora que estabas hablando de esto, estaba recordando el fantástico programa que hacía La Bordeta, de, ¿no? Un país en la mochila, creo que era como se titulaba, que sí. Recorría pueblos y salían los platos. A ver, yo cocino más o menos una parte como cocina mi madre, evidentemente porque es lo que mamé desde pequeña, ¿no? Que, por ejemplo, no lo como cocinaba mi abuela, porque mi abuela no era una mujer a la que le gustase especialmente cocinar. Cocinaba, porque era un poco su papel, bueno, era un poco, no, era su papel, pero no disfrutaba con la cocina. Mi madre ya un poco más. Y luego vas añadiendo cosas, pues que lees, que te gustan, vas incorporando otros sabores. Pero al final, creo que se ha convertido un poco, ¿no?, en... Yo creo que España es un país rico en muchísimas cosas, en el campo, primero, que luego se traspasa la alimentación, y yo creo que no encontramos el equilibrio entre defender lo nuestro, sino que siempre creemos que todo lo que viene de fuera es mejor, y la alimentación es otro aspecto más, ¿no? Uh-huh. Siempre se hablaron de los vinos franceses muy buenos, no voy a decir yo que no lo sepan, pero es que en España hay vinos buenísimos. Uh-huh. Y bueno, parece que lo que viene de fuera es un poco, no, y no sé en realidad si es porque la identidad del español, hablo como pueblo, no está tan, no nos la creemos de verdad, o no nos creemos lo buenos que podemos llegar a ser en lo que hacemos, que al final un poco puede limitar. Lo curioso es que ese tipo de cosas, si lo hablas con alguien de Italia va a decirte lo mismo, si hablas con alguien de Alemania vas a decir eso, también es por el hecho de que nos construimos como diversidad. Desde el momento que te construyes como diversidad, las cosas son diferentes, y es la cuestión de entender que no eres mejor ni peor, es diferente, ¿no? Es diverso, y puedes, y incluso puedes ir incorporando y no pasa nada, ¿no? Es una cuestión de eso. Pero el tema sí, de relacionado con el complejo, por ejemplo, ha sido a nivel de industria, ocurre mucho, por ejemplo, con el mundo de la sidra en Asturias, que, por ejemplo, el tema de exportarla, aprovecharla y demás, hasta hace unos años muy pocos, ¿no? ¿Sabes? Era como, esto es de aquí y no se mueve y no se mueve de aquí. Digo, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y sacar provecho de las cosas que hacemos bien y demás, pero nos cuesta. Me ha gustado también, ha señalado, ¿no?, el hecho de la mujer y la cocina. Hombre, ahora, gracias a Dios, es diferente. Pero bueno, en el caso de mi abuela, que hoy tendría pues como unos 115 años, y con la época de mi madre, y que tiene 76, y con las mujeres de también recientes, pues bueno, era un poco para lo que estaban educadas, ¿no? Cocinar, cuidar al marido, a los padres, tener hijos, cuidar a los hijos. Y bueno, pues dentro de eso había mujeres a las que les gustaba cocinar más y otras a las que no. En mi caso, a mi abuela no le gustaba cocinar y no se le daba mal, pero bueno, le gustaba más hacer otras cosas. Si, sin embargo, no deja de ser curioso que si nos paramos a mirar en España, de los chefs Michelin, bueno, hay dos, y yo ahora solo recuerdo el nombre de Carmen Ruscalleda, que es catalana, que tiene 9 estrellas Michelin, que tiene restaurantes en Japón, y al final todos los demás son hombres. Lo que se supone que estaba ligado a la mujer, al final el que tiene más nombre en la cocina es el hombre. Claro, se ha producido, es una de las cosas que por eso lo saco, es que se produce una invisibilización de la profesionalización de la cocina. Cuando es profesional pasa a ser una cosa de hombres, y cuando es algo que hace una mujer en casa es como, bueno, pero es que es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, con todo el permiso de que digo, pero si no te gusta cocinar, no te gusta cocinar. Quiero decir, esto es además eso, una cosa es una función y otra cosa es que te guste, ¿no? Sin embargo, tenemos cocineras, quiero decir, ¿quién no tuvo en su casa, de nuevo estoy hablando de unas edades muy determinadas, que son esos dos libros maravillosos, ¿vale? Vale, para las personas con alimentación, no gastronomía asturiana, a lo mejor dice, pero fueron muy valiosos a nivel histórico, porque fueron los libros de María Luisa. Hombre, es que ¿quién en Asturias no tiene los libros de María Luisa en la cocina? Yo aprendí a cocinar con María Luisa en un momento en el que mis padres habían ido al pueblo, mis hermanos nos habíamos quedado en casa, y mi hermano, la verdad, con toda la mejor intención, dominaba la pasta, que era bien espaguetis o macarrones, con tomate y bonito, o espaguetis con bonito y tomate, o espaguetis solo con tomate. Y entonces hubo un día en el que dije, mira, esto así no puede seguir, ¿sabes? Esto y algunos fritos no nos podemos alimentar así durante 3 meses, porque no es sano, porque es que yo ya estoy harta de comer pasta. Y entonces cogimos el libro de María Luisa, hice mis primeras lentejas. Creo que incomibles. No, las comimos, sobre todo yo, porque era la que más mano había tenido en la actuación en sí de hacer las lentejas, pero estaban tipo cemento. O sea, creo que hubieran valido para poner ladrillos. Creo que de ahí viene que me gusten caldosas las lentejas. No sé, a mí me gusta mucho cocinar, ¿eh? Es una de las cosas que además la gente que está cerca de mi círculo sabe, que cuando empiezo a cocinar, y además en grandes cantidades, tienen dos elementos. Uno, que me haya quedado sin comida y necesite poner así por el tema de tiempo. O dos, que esté pensando. Porque me ayuda mucho a pensar, y sobre todo me gusta mucho porque dices tú, tienes la oportunidad de cometer errores. Y sentirte libre para cometer errores, que es algo que yo creo que está tan demonizado en nuestra forma de vivir, que dices tú, jolín, pues me ha salido mal, pues ya está, no pasa nada, vuelves a intentarlo. Bueno, es que yo creo que la... Creo no. A mí me gusta mucho cocinar y me relaja. Es verdad que he tenido épocas en mi vida diferentes en las que he cocinado más o menos, pero la cocina, como otras muchas cosas, se aprende haciendo. Tú puedes coger una receta e intentar replicarla. Digo intentar porque aunque tu madre o tu amigo te dé la receta del guacamole, de ese plato estupendo que haces cada vez que vas a su casa a comerlo, pues no te sale igual. Pero básicamente porque somos diferentes. Lo que para Pat puede ser una pizca de sal, para mí pueden ser 3 pizcas. Con lo cual ya el punto de sal va a ser diferente. Y la cocina, en la cocina es básico aprender, incorporar sabores, porque vas creciendo, vas conociendo otros sabores, mezclas dulce con salado, dulce con ácido. No sé, a mí una de las cosas que más me encanta es el chocolate con naranja. Uy, no, eso es una mezcla interesantísima. Sí, es que el otro día además compré unas galletas en un supermercado muy conocido de naranja confitada con chocolate negro. Y estoy muy contenta porque en esos momentos o en esos momentos en los que a lo mejor dices tengo poca fuerza, empezó la primavera, estoy como un poco así con esto que se llama astenia primaveral, qué día más malo tuve hoy, voy a comerme una galleta. No es una galleta, un chocolate con naranja. Y dije, tengo que contenerme. Uy, y estoy consiguiéndolo. No, pero por lo que hablábamos, además, no solamente a nivel de salud, sino a nivel emocional, uno de mis recuerdos, ¿no? Cuando tenía un mal día, siendo así más pequeño, pues, por ejemplo, mi madre me metía bombones, ¿no? Para, en plan de, bueno, pues a lo mejor no, ¿sabes? Además es muy madre, digo madre por de nuevo el rol, ¿eh? Sí. No dudo que haya padres y espero sinceramente que cada vez hayan padres cuidadores, ¿no? Y sería que te van dejando diciendo en plan de, ¿sabes? No puedo solucionar los problemas, no puedo llegarte, quiero decir, lo hacemos nosotros también con los amigos, los hacemos con las amigas, con... Intentamos no consolar con el tema de la comida, ¿no? Dejando ahí pequeños elementos. O sea, es un elemento de cuidado emocional muy importante. Es ese momento en el que, tanto si todavía vives en casa como si ya te independizaste, que tienes, bueno, pues es un día malo de trabajo, de frío, de... Vamos, un día normal. Bueno, un día normal no. Como diría una amiga mía, Susana, un día de mierda, o sea, has tenido un día de esos de auténtica mierda. Y entonces llamas a tu madre y le dices, o te nota, bueno, mejor te dice, no, te nota un poco bajo así, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Te dice, anda, venga, te voy a hacer, pues no sé, un chocolate caliente, que nos vamos a tomar un café porque hice un bizcocho. ¿Qué quieres que te prepare para cenar, cariño? Te preparo una sopa así y es como que ya estás pensando en la sopa, en el amor con la que te va a hacer la sopa y ya es maravilloso, ¿no? Entre un grupo de amigos de la pandilla tienen un dicho muy importante y es que si tú me quieres, hazme croquetas. ¡Ah! Pues entonces conmigo igual estaba un poco off porque... A mí me gusta cocinar, pero he de decir dos cosas. No sé hacer... Bueno, sé hacer una tarta y ahora mismo tendría que mirarla porque... Pero no soy muy de repostería. Uno, porque no me gusta mucho el dulce y dos, porque la repostería lleva mucho tiempo y además se mancha mucho. Y bueno, pues si haces mucha repostería y la comes, en fin. Pero bueno, más que nada porque no soy muy golosa. Y se me ha ido la pinza. Estábamos hablando de croquetas. Ah, de croquetas. ¿Ves? Es que... Y las croquetas, pues es una cosa que... Mira, en mi casa lo de las croquetas nunca estuvo de moda. Yo creo que porque mi madre no tenía demasiado tiempo y entonces las croquetas es algo que llevaba mucho tiempo. Claro. Y luego no le gustaba que comiésemos fritos, o sea, croquetas de bolsa. Y entonces, pues bueno, Las croquetas, porque las croquetas son muy como de madre, o, y si me apuras, de abuela. Pero de nuevo es el tema del tiempo. Quiero decir, claro, que sí, es sí, una es. De las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. También esa parte de roles femeninos y demás, es que el tiempo femenino no se le daba valor. Claro. Y entonces es como si está ahí, pues es eso. Pero sin embargo, a mí me encanta esta expresión que tiene esta pandilla en la que pertenezco, porque en realidad no es por las croquetas en sí, que seguro que alguno dirá, pero en realidad es el tiempo que tú le dedicas al cuidado, ¿no? ¿Sabes? Le he estado dedicando esto que lleva un montón de tiempo y que te lo vas a comer en 2 minutos. Sí, que lo sé, sí. Pero el cariño, es que te estoy dedicando mi tiempo. Y eso me parece, pues eso, valiosísimo, ¿no? A la hora de... Bueno, al final vivimos en la tiranía de no tener tiempo. Y la tiranía de no tener tiempo pues implica todo. El otro día hablaba con mi pareja que siempre está pensando como ideas de iba a decir de negocio, pero bueno, siempre tiene la cabeza activa, y hablábamos de la comida, precisamente por este tema ahora de que todo es takeaway para llevar, que aparecen las cocinas oscuras. Estas cocinas donde solo están, bueno, en bajos y solo se cocina para llevar a casa. Uh-huh. Y entonces él me decía, pues sí, ¿cómo ves lo de que tú tienes, ¿no?, unas recetas tipo en el que dices, vale, pues yo hoy quiero hacer paella de marisco? Y entonces tú llamas al supermercado, a la tienda en cuestión que te ofrece el servicio, y te manda la cantidad de cebolla, de pimiento, de tomate, de sal para hacer el refrito, la cantidad justa de arroz, la cantidad justa de marisco. Y yo decía, y me decía, ¿tú lo ves? Y yo decía, pues no sé. Bueno, así ponía así como cara de indefinición. Os lo defino porque, claro, en la radio no me veis, solo me ve Pat. Y yo decía, hombre, pues bueno, pues no sé. Digo, pero yo a lo mejor ya como he hecho para calentarlo, que está preparado al vacío, envasado al vacío y lo calientas. No, para que tú lo cocines. Digo, hombre, para que tú lo cocines igual, menos que si ya está preparado. Pero claro, digo, hombre, yo no sería cliente. Porque a mí es que me gusta ir a hacer la compra. Es que a mí me gusta ir a comprar, me gusta ir al supermercado, me gusta ver qué es lo que hay o qué es lo que mejor está, el fresco. Y luego me gusta pensar que voy a cocinar. Otras cosas no me gustan, pero es así. Entonces, pues claro, pero luego yo me recuerdo... A ver, yo tengo más o menos tiempo como todos. Es verdad que yo procuro tener siempre tiempo para lo que quiero hacer. A veces no lo consigo, pero lo intento. Claro, mi hermana vive en Madrid, vivía en Madrid y ahora vive aquí. En Madrid no tenía tiempo prácticamente de ir a comprar, todo lo hacía online. Luego, cuando vino la pandemia ya, pues todo online. Y para cocinar, mal, porque salía de casa muy temprano y volvía muy tarde. Ahora teletrabaja y está peor. Y si no estuviera en casa con mi madre, yo me pregunto, ¿y cuándo iba a cocinar para comer? Y ya hablo de cocinar para mantenerse vivo, ¿eh? Ya sí, no sí, hablo de... Nada de floritura. Nada de, bueno, de croquetas ni por asomo. Entonces, claro, ni de lentejas. Bueno, no, lentejas ni por asomo. Pero, y al final, entonces, si nos ponemos a analizar todo esto, el trabajo, el tiempo, el rol femenino y el masculino, nos damos cuenta en lo que afecta a una alimentación sana por falta de tiempo. Pero no solamente esto, yo quiero hacer aquí un llamamiento muy importante, que es la función de los y las nutricionistas. Porque también tenemos una visión, ¿no?, de... Como venimos de lo que se comía, ¿no? De lo que quiero decir, antes hablas, pues esto, hablabas de la fabada, hablabas de tal. Cuando se comía fabada, había una serie de trabajos donde eso era la gasolina para esos trabajos, sí, ¿no? Sí, para quemar calorías. Claro, ahora plantear de manera diaria, pues eso. Y bueno, ya aparte hablamos, ¿no?, de si eres vegetariano, etcétera, o vegano, pues tienes también otras versiones, aunque incluso hay platos, ¿no?, de verduras y de legumbres muy muy potentes, ¿no?, a la hora de tal. Claro, ahora plantearte ese tipo de comida con nuestros trabajos, etcétera, etcétera, y nuestros tiempos. Entonces, una de las cosas que yo creo que sería fundamental meter incluso dentro de los que es de los colegios es el tema de la nutrición. Una de las cosas que se suele criticar también para en relación con el vegetarianismo y el veganismo es las deficiencias, etcétera, etcétera. Cuando me hace mucha gracia, generalmente nadie hace un análisis de su nutrición. Quiero decir, curiosamente, la comunidad vegetariana y la comunidad vegana es mucho más consciente de la cantidad de proteínas, de la serie de mezclas, etcétera, que tiene que hacer para tener una buena alimentación, y además hay una conciencia de ir a nutricionistas que ayude, ¿no?, a que eso ocurra. Pero tú le preguntas a cualquier persona cuándo ha ido o ha consultado a un nutricionista, y es como, no, es que siempre se ha comido así. Bueno, es que esa frase nos vale para todo, ¿no? Pero, ¿por qué haces las cosas así? Me refiero así, de una determinada manera. Pues siempre se ha hecho así. Uh-huh. No, pero vamos a ver si... No, pero ¿para qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así? Bueno, pues porque a lo mejor tenemos que valorar cómo lo estamos haciendo y ver si tenemos que evolucionar, ¿no? Uh-huh. O sea, leía un artículo esta mañana en la relación que estaba la conexión entre la alimentación y el rendimiento adecuado del cerebro. Y el rendimiento para todo, no solo para estudiar, no solo para crecer, para poder rendir, porque muchas veces nos olvidamos de que es fundamental el corazón porque nos bombea sangre. Y si el corazón se para, moriríamos. Pero es que el cerebro gestiona y rige todo lo demás. Uh-huh. Es que yo a veces denote cierto cansancio a lo largo del día puede ser que desde que no me alimento bien, desde que no oxigeno bien mi sangre o desde que no estoy comiendo los alimentos que tengo que comer. Porque uh-huh. puedo comer mucho y puedo tener muchos más kilos de los que me corresponden por mi constitución, pero eso no quiere decir que tenga una alimentación adecuada. Bueno, me quedé con un dato que decía que nuestro cerebro consume más o menos el 20% de la energía que obtenemos en los alimentos. Uh-huh. Claro. O sea sí, que sí. Deberíamos tener en cuenta lo que comemos, cómo lo comemos y siempre ponernos en manos de un profesional. Pero de un profesional que se llama nutricionista. Sí, no, también hay, además, la verdad es que es una de las cosas que yo lamento con esta pandemia, entre muchas cosas, ¿no?, de pérdida, es el no tener la oportunidad de invitar, pues, a traer aquí a una profesional del tema, que también nos ilumine un poco, ¿no?, en ese punto, porque como en muchos otros sectores, en el tema de la alimentación hay mucho intrusismo. Y entonces eso es un poco peculiar. También hay que entender que como todos los profesionales, pues hay distintas corrientes, ¿no?, relacionadas con la nutrición, etcétera, etcétera. Que cada uno, quiero decir, lo que sí es intentar acercarnos siempre a personas que estén formadas en ellos, independientemente de la corriente que siga o que lleve, ¿no? Pues sí, pero no solamente eso, sino hubiese sido también muy interesante poder invitar a los distintos referentes, ¿no?, de blogs, que por ejemplo, pues yo no sé si tenéis la oportunidad, yo os lo recomiendo mucho, a Nawalt, que es una gran cocinera, ¿no?, Veggie, que os recomiendo que sigáis por redes sociales. Yo sigo, por ejemplo, mucho el blog de Danza de Fogones, que me gusta muchísimo. Quiero decir que Internet también nos da la posibilidad de hacer otro tipo de platos que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido. No sé si sigáis alguno. Pues mira, yo no es que siga pocos blogs de cocina, es que yo sigo poco todo lo que aparece en las redes sociales, lo reconozco. Pero sí que es verdad que recientemente me he hecho una cuenta en Instagram y sigo a Real Fooding. Y sí que hace poco hice una receta de, de esto que se hace en Perú, en vez de con corvina, con salmón, lo hice. Ay, no me sale ahora la palabra. No sé. Era el salmón, se marinaba en mandarina y lima, a lo que luego añadías mango, kiwi, creo que, y el salmón, y creo que nada más. Y estaba delicioso. Y solo leer al comidista. Sobre todo porque tiene un sentido del humor o una ironía importante y me gusta. Sí creo que es, te da idea los blogs y bueno, gente conocida y profesional que tiene blogs en las redes sociales. Pero bueno, al final, como todo, creo que hay que saber quién está detrás del blog y asegurarte un poco de lo que lees, porque bueno, las redes sociales a mí me parecen a veces muy caínitas en muchísimos temas, por no decir en todos, aunque sí que eso daría para un programa, no para cinco. Pero en referente a la alimentación y a la parte de física, del físico, me parece que son aterradores. Bueno, pues como todo, quiero decir, la cuestión es que cuando nos acerquemos a este tipo de contenidos hay que hacerlo con criterio, ¿no? A la hora de hacerlo, lo cual es un poco complicado, ¿no? A veces porque nos asaltan con un montón, ¿no?, de información, y hay veces que no podemos hacer ese filtro que nos permita hacer esa parte de criterio, ¿no?, a la hora de aprovechar la información. Pero como dices tú, da tiempo para muchas cosas. Antes con este de los roles, había una cosa que quería comentar, y es que no sé si conoces las ollas de los ferroviarios. Pues me suena mucho, mucho, pero ahora mismo... Yo tuve la suerte de poder hablar con el director del Museo del Ferrocarril y entrevistarlo en un momento dado, y en relación a este tipo de cuestiones. Una de las cosas que ocurre es que los ferroviarios, en esos grandes viajes, ¿no?, que tenían, pues un tiempo muy importante lo dedicaban a cocinar. Quiero decir, estamos hablando todavía de la época del carbón, etcétera, sí, etcétera, sí, pues sí. Imagínate. Y entonces, estábamos hablando de que hacen potajes o hacían potajes que podían durar tranquilamente 12 horas en cocina. A estas horas y pensando en un potaje con 12 horas al chup chup, al fuego lento. A mí lo que me quiero decir, fuera aparte que te pueda gustar o no ese tipo de eso, me parece súper interesante, ¿no?, ese concepto que nosotros hemos perdido, ¿no?, además no solamente lo hemos perdido, sino además nos lo traemos del extranjero, el slow food. Y es como, claro, de nuevo es como hacerlo de manera tranquila, hacerlo de manera que sea algo más que comida, ¿no? Disfrutando. Y además es que encima ese tipo de cuestiones incluso las llevamos al cine. Como es, por ejemplo, no sé, bueno, el tema de, pues eso, películas relacionadas con eso. Acaba de irse. Como agua para chocolate. ¡Eso es! Es que yo fui la primera y esa me encantó, pero cuando empezaste a hablar, la que me vino a la cabeza es Chocolate. Por ejemplo. De, bueno, que la actriz me encanta. Binot. Pero, o sea, ¿qué no? Porque al final es que cocinar, comer, la relación, ¿no? Es como, es un baile con los sentidos. El gusto, el tacto, el aroma. Yo bueno, hace muchos años, por una circunstancia de salud, no llegué a perder el olfato del todo y el gusto, pero pues no me funcionaban prácticamente. Y al final en aquella época mi relación con la comida llegó a ser un poco, bueno, llegó a ser un poco, no, terminó siendo complicada, porque al final no disfrutaba de lo que comía, ni porque no lo olía, porque no lo podía degustar. Y entonces yo creo que la cocina tenemos que dedicarle el tiempo para poder bailar, ¿no?, con los ingredientes y esa mezcla de sentidos que al final están totalmente relacionados con las emociones y con las narraciones, que esa es la parte de, ¿no?, de pues eso del cine, ¿no? Por eso, pero tienes, por ejemplo, la película o el libro de que fue un bestseller, la de Come, Reza, Ama. Bueno, sí. No sé si ese es el orden, que no me acuerdo, sí, el punto. El tema del chocolate, Charlie en la fábrica del chocolate. Es que el chocolate, Pat, pues qué decir del chocolate. Entonces, quiero decir, Al final hay una relación muy muy interesante de eso, de narraciones, ¿no?, que hay a través, ¿no?, de la comida y de los espacios que se producen, ¿no?, a la hora de hacer ese tipo de cuestiones. Pero vamos, yo creo que a estas horas la pregunta clave es ¿qué tienes para comer? Pues no lo sé. Hoy... Los domingos, por lo general, de un tiempo a esta parte, es un poco anarquía pura. Entonces, creo que voy a ir a comer a casa de mi madre. La he visto 5 minutos antes de venir a la radio y me ha dicho, ¿qué quieres que te haga? Y le dije, no quiero que me hagas nada. Cuando venga ya veremos qué hacemos. Entonces hoy, pues puede ser algo como una tortilla francesa con atún, que en principio sería como algo que parece para cenar, pues una ensalada, no sé, abriremos la nevera, veremos qué es lo que mezcla con qué y haremos algo divertido. Es domingo, hace sol, no pasa nada. Bueno, yo tengo una ensalada y además el tema de las ensaladas me encanta porque ahí sí que es... abro y lo que caiga, todo, vamos, me lo bueno de ese tipo de platos es que cabe cualquier cosa y entonces ahí sí que está. Y bueno, pues una de las cosas que a mí me gusta mucho es bueno, soy consciente de que en la gastronomía española no se hace buenos platos o no son conocidos los buenos platos relacionados con, pues eso, con verduras, etcétera. Entonces, cuando pues hablo de mi dieta y demás, generalmente la gente tira para atrás porque no, porque esto de verduras, legumbres y tal. Claro, generalmente es porque no se conoce más que, por ejemplo, las verduras sean cocidas y están muy además orientadas a regímenes estrictos donde pasas hambre. Entonces, claro, con esa publicidad es muy difícil convencer a la gente para eso. Es que la verdura y la legumbre y tal es como, me voy a poner a dieta, nada, solo ensaladas y lechuga. Pues no. Claro, y además es que sería deficiente, ¿no? Ese tipo, sí, de ese tipo y de engordarías. Y bueno, también soy de la idea que también ese tipo de cuestiones tiene mucho que ver con el tema de la historia y la pobreza, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces cuando dices es como muy pobre, ¿no? Guisantes, por ejemplo, ¿no? Te pones un eso de guisantes con champiñones y dices, oh, eso es un plato estupendo, si está lo sabes, si lo condimentas bien, pero da esa sensación de pobreza. Por eso vuelvo otra vez al tema de la identidad. Pero bueno, lo que os voy a decir es que hay muchas formas de comer garbanzos y los garbanzos son muy buenos para la salud. Me encantan. Y dices tú, ay, meca, pero con este día de sol, es un jolín comerse ahí un... Bueno, pues hay formas de comerse de manera muy, muy fresquita los garbanzos, que es uno, a través del hummus, ¿vale? Que, o sea, a tipo de como un puré de garbanzos al que le pones tahini, le pones una serie de especias y demás, y dipeas, o sea, pan y te pones morado. Pero hay otra opción y es hacerlo y es te coges un bote de garbanzos de estos ya cocidos para que no te den mucho trabajo. Le metes alga, ¿vale? La alga lo que lo haces es sobre todo en trocitos porque es la idea es darle ese sabor a sal, ¿no? A sal y a mar. Le pones un chorrito de limón, fundamental, y le pones un poquito de tahini, que es como una crema de sésamo, ¿vale? Lo haces puré, ¿vale? No necesitas ni siquiera eso y tienes un plato estupendo y riquísimo que podrás disfrutar de los garbanzos y no sabes, dices tú, uy, ¿y de verdad estoy comiendo garbanzos? No tienes ese sabor. Es un algo mucho más fresquito y que de verdad que os recomiendo, bueno, porque en 15 minutos lo tienes hecho. Es que has dicho una palabra para mí que es mágica, que es alga, y a cualquier, bueno, más o menos a cualquier cosa que le eches el alga te da un... Es verdad que te tiene que gustar el sabor a mar, ¿vale? Claro. Y que tienes que controlar un poco lo que echas. Sí, yo aprendí utilizándolo, que hace tanto que no lo hago, que me costará volver a cogerle en mano. Pero yo, un poquito de cuscús integral, con unos champiñones salteados o crudos y un poquito de alga, con un chorrito de aceite, pero nada, lo revuelves así, que se hace en un momento. Yo es que desde que descubrí lo rápido que se hace el cuscús y lo bien que me sienta el estómago, prácticamente eliminé el arroz de mi dieta. Bueno, es que al final también una de las cosas que no nos ha dado tiempo a hablar es que cada cuerpo es también su misterio, ¿no? Muchas veces es como, no, come esto que es lo mejor. Bueno, nosotros incluso yo he recomendado los garbanzos porque así de manera generalista lo es, pero hay que tener en cuenta cada uno de los cuerpos, que somos diferentes, y lo que a mí me gusta y me sienta bien no tiene por qué ser lo que le siente bien y demás. Yo creo que además ahora empieza a haber esa conciencia, y esa conciencia además cuando sales a comer, ¿no? Y el hecho de que tienes personas con distintas alergias, con distintas intolerancias, con distintas dietas, con distintas tal, y entonces, ¿no?, el poder adaptarte a cada uno de manera, eso, a cada uno de los cuerpos de que está, con lo cual es muy, muy interesante. Bueno, y al final me acaba de venir ahora la frase... La verdad es que no recuerdo si es una frase, o sea, no sé si la dijo un filósofo, si alguien, no recuerdo cómo la leí, pero al final somos lo que comemos, porque quizás haciendo como una línea de lo que hemos hablado, ¿no? Somos lo que comemos en cuanto a nuestra identidad, a cómo nos gusta, si nos gusta comer, si comemos los alimentos que tenemos en la proximidad, si nos gusta comer alimentos ecológicos, si estamos más o menos concienciados. Si vamos a comprar nuestra comida con bolsas de plástico o con bolsas de tela, que es una cosa que ha ido evolucionando, al final con el tiempo también te conoces más qué es lo que mejor te sienta o lo que no. Y entonces, bueno, necesitamos un poco pararnos a reflexionar, aunque sean 5 minutos, y no estar invadidos por esto de, ¿no?, que lo que hablábamos antes de la tiranía del tiempo, y encontrar momentos para saber qué es lo que más nos gusta y para, bueno, pues comer cosas diferentes, porque incluso probar cosas que antes no nos gustaban y de repente descubres meca. Ay, sí. Cuando sobre todo lo cocines de otra manera. Sí. A mí me pasó con la zanahoria. No había manera de comer la zanahoria. ¿Sí? Hasta que descubrí comerla cruda o salteada y dices, uy, qué rica. Sí. Claro, yo estaba acostumbrado a comerla cocida. A que me la pusieran siempre cocida, porque de nuevo la visión, las madres, no echando como eso, madres, padres y demás. Sí, sí, sí. Esa consistencia de, no, los vegetales van cocidos, por Dios. Bueno, sí, a tener un poco de lo que hablábamos antes de la fabada, que a mí, o sea, era una de las cosas, pero, o sea, para mí comer fabada era un auténtico, o sea, era peor que estar en la cárcel, de verdad. Y con los años, pero ya muy mayor, descubrí que en realidad no es que no me gustara la fabada. Porque a mí me encanta el pote de berzas asturiano, que lleva el mismo compango y es prácticamente el mismo sabor. Cambiamos la faba por la berza. Y al final es que lo que no me gusta de la fabada es porque no me gusta la textura de las faves. Uh-huh. Y descubrí que hay otros alimentos que tampoco me gustan porque lo que no me gusta es la textura. O sea, uh-huh. No en realidad el cómo se cocina. O sea, claro, lo puedo comer de otra manera, pero así como en fabada es como que se me hace una bola que no. Bueno, Pero pues, bueno, fabada y cachopo forever, ¿eh? No quiero yo levantar suspicacias. Tú sabes que el mundo además se divide entre los que le ponen piña, los que le ponemos piña, de me voy a mojar, los que nos ponemos piña en la pizza y los que no. Ah, sí, pero eso existe de verdad. Yo creí que era una leyenda urbana. Eso de la piña ahí en la pizza existe. Sí, está muy rico. Bueno, para algunos, pero hay gente que dice, esa es una abominación. La cuestión. A mí es que la piña me gusta siempre. Es como lo de la pizza, que en realidad no es italiana. Está la bomba. La cuestión es que como cualquier otro tema, la cuestión es poder reflexionar sobre ello, tomar las decisiones cada uno relacionado con ello. Y me lo he pasado muy bien porque generalmente creo que este tipo de cuestiones también levantan como muchísimas ampollas y es importante tener también diálogo sobre... yo puedo exponer mis preferencias, mis creencias, mi eso. Y que pienses en ellas, igual que yo, ¿no? Pues pensaré, ¿no? En todo eso y no pensar que eso es un ¿sabes? Un tener que ganar a la hora de eso, sino un debate. No, yo creo que al final, cuando la caja diáfana nace precisamente con este objetivo y con estos valores. Aquí nos gusta traer gente diversa con la que puedes estar más o menos de acuerdo. Uh-huh. Todos nosotros somos diferentes. Eso es. Pero nos entendemos a la perfección. Yo, a mí no me afecta que Pat sea vegano o que yo coma de todo. Bueno, que ya como menos cosas de todo, pero al final... es intercambiar opiniones, escuchar y intercambiar opiniones, y al final no consiste en tener razón o no. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a comer. Que me parece que ya nos lo merecemos. Y entonces nada, pues aprovechamos para despedirnos, para saludar a nuestros compis, a Pablo y a Elena, y para que disfrutéis de este, bueno, de este sol que hace hoy. A lo mejor nos escucháis en un momento dado que ya no hace sol, pero hay que entender estos pequeños diatribas del tiempo, y que nada, que aquí estamos y volveremos con otro personaje, con otros tipos de temas y demás. Y bueno, eso, que simplemente son nuestras opiniones, que este tipo de debate los podéis tener con vuestras personas cercanas, y nada. Y a disfrutar de la comida, del día, de todo. Busquemos un poquito más de tiempo para cocinar eso que nos gusta. Bueno, mejor, busquemos un poquito más de tiempo para nosotros. Para cuidarnos. Para cuidarnos y para querernos. Y recordad que somos lo que comemos. Day.